has dicho que sí, para luego repetirme que no. Me has dicho que no, para decirme que sí. No quiero seguir este juego que no tiene final. No quiero pensar que te burla de mí. Ayer me dijiste que hoy, hoy me dices que mañana. No voy a esperar a que pase otra semana. Es un ajedrez o un crucigrama que no puedo entender. No sé qué de hacer con tu difícil querer. Me has dicho que sí, para luego repetirme que no. Me has dicho que no, para decirme que sí. Otra semana. Es un ajedrez o un crucigrama que no puedo entender. No sé qué de hacer con tu difícil querer. Me has dicho que sí, para luego repetirme que no. Me has dicho que no, para decirme que sí.